Puro celebrará su séptimo aniversario con el Encuentro Poético Musical del Séptimo Cupón este jueves 30 de mayo en el Museo Rómulo Gallegos de la Fundación CELAR desde las 4 de la tarde de manera totalmente gratuita. La actividad está enmarcada en las tertulias quincenales que realizan los días jueves de modo ininterrumpido. Asimismo, invitan a incorporarse al taller permanente de poesía que sesiona todos los viernes de 4 a 6 de la tarde en la terraza piso 6 de la Casa de Rómulo Gallegos con entrada libre. Somos periodismo. Somos cultura. Twix del día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, destacó en su cuenta en Twitter que mientras los enemigos de Venezuela persisten con el odio y la mentira, nosotros los bolivarianos seguimos de pie, estudiando, trabajando y luchando por la prosperidad. Gobernar por amor a nuestra patria es el único camino para la felicidad de todas y todos. Venceremos. Nacionales. 6:23. El presidente de la República, Nicolás Maduro, confirmó este fin de semana que la delegación de su gobierno partirá hacia Oslo, Noruega, para continuar la jornada de diálogo por la paz y estabilidad del país. Así lo hizo saber el mandatario nacional desde su cuenta en Twitter, agradeciendo una vez más al gobierno de Noruega por su disposición al diálogo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, AlbaCiudad, AlbaCiudad. Este fin de semana, después de 6 días continuos de debates y propuestas, se llevó a cabo la clausura del 18º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes, CLAE. En el evento, el presidente Maduro aprobó que la próxima edición de este congreso se realice en el año 2021. En el año 2021 celebra los 200 años de la victoria de la batalla de Carabobo que hundió al imperio español en estas tierras y declaró la independencia definitiva de Venezuela. Vamos a hacerla en homenaje a la batalla de Carabobo. ¿Aprobado? ¿Qué dicen ustedes? Aquellos que estén de acuerdo en hacer el próximo congreso en homenaje a la batalla de Carabobo, que levanten la mano. ¡Aprobado! El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Cerca de 8.000 aspirantes a bomberos forestales y guardaparques ingresaron este lunes a un curso de formación en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES, para integrarse al contingente de defensa ambiental. Así lo informó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Estamos comenzando la primera corte con 7.991 aspirantes a guardaparques y a bomberos forestales. Y en medio de un ataque voraz, de un asedio por parte del imperialismo norteamericano, cada adversidad nos da una oportunidad de seguir avanzando. Aquí está el aguerrido pueblo de Venezuela, que en medio de tantas adversidades se han presentado 7.991 aspirantes del programa Chamba Juvenil y de nuestra querida Milicia Nacional Bolivariana, pero también de las comunidades organizadas. Han venido más de 1.000 aspirantes de parte del pueblo organizado, de la Milicia Nacional Bolivariana y del programa Chamba Juvenil, Chamba Mayor, a incorporarse a este hermoso programa como es los combatientes de los incendios forestales. Países del Alba. La campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito se presentará nuevamente ante la Cámara de Diputados del Congreso argentino. El movimiento feminista busca reabrir el debate parlamentario sobre la interrupción voluntaria del embarazo, luego de que en el año 2018 la misma fuera rechazada por el Senado argentino. Se prevé que para esta semana diversas organizaciones y movimientos sociales se pronuncien a favor de la medida en diversas ciudades del mundo.